sé que ya tomaste tu decisión. Y aunque la distancia y el tiempo nos separen, te deseo mucha suerte. La combinación perfecta.